Estamos hablando con nuestro compañero Antonio González, docente, músico y redactor. La excusa para esta visita y para esta mateada es la reedición de Nunca Hablo con Nadie que Esté Armado, editorial Canta Mañana. Se puede conseguir ahí en San Miguel, allí está la editorial. Y antes de seguir con las preguntas, les voy a compartir cómo inicia Chapas, otro de los cuentos. Quisiera escribir tantas cosas, pero soy desordenado. Cuando escribo en la máquina soy cuidadoso. Corrijo demasiado, no dejo que las cosas fluyan. Sin embargo, la escritura debería ser un torrente, una necesidad. Si no lo es, corre el riesgo de caer en lo acartonado, lo previsible. Viejo anhelo, reproducir de manera automática la melodía de los pensamientos. Hace poco me dijeron que tenía que poner la neurosis al servicio del arte, la expresión. Yo agregaría dejar que la creatividad se transforme en un puente. Así inicia Chapas, otro de los cuentos que forma parte de Nunca Hablo con Nadie que Esté Armado. Otro de los cuentos que se reeditaron, decías que era una reedición ampliada y corregida. ¿Cuáles fueron parte de estos cuentos de la primera, que salió con Engranaje de Papel, y cuáles se sumaron? De la primera, los primeros cuatro cuentos son de la primera edición. El último cuento es más reciente. Lo terminé de escribir estas vacaciones, no la anterior, después de un viaje a Mendoza que hice con una amiga. Ahí terminó de tomar cuerpo. Por eso que hay como distintos cortes temporales. Sí. Ese libro es el fruto de un proceso de fácil 5 o 6 años y casi 9, diría yo. Que es cuando yo decido escribir un poquito más. Más tomándolo como un deber, digamos. Entonces se nota los cortes, pero me parece que representa muy bien las cosas que quería contar hasta las cosas que quiero contar hasta ahora. Es fiel a lo que yo pienso y al ponerle el imaginario que quiera cultivar como cuentista, ponele. Cuando leía Nunca Hablo con Nadie que Esté Armado, pensaba, ¿en qué momento escriban? Primero que me da, no sé si existe la sana envidia, pero me da, yo no puedo escribir nada de ficción, me sale automáticamente la crónica, la noticia, tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de estar acá. Me gustaría poder en algún momento intentarlo, al menos. Hay que empezarlo. Sí, sí, me gustaría intentarlo en algún momento, pero pensaba mientras te leía, Antonio, ¿en qué momento escribe Antonio? Porque yo es docente de historia, trabaja, yo no sabía en ese momento que eran 6, pero trabaja en una cantidad enorme de escuelas. Además es músico. En algún momento llegaste a tener hasta 2 bandas en las que tocabas al mismo tiempo. Ahora estás acompañando a un montón de amigos en la región, participando de su show los fines de semana. Sos militante de Correpi, lo que involucra también otro enorme compromiso con la cuestión antirrepresiva. Correpi está presente en cada una de las causas por gatillo fácil, acompañando a los familiares, a las movilizaciones, generando espacios asamblearios, radios abiertas. Hemos compartido acá en Cuartel Quinto más de una actividad, en José Cepaz también, en Del Viso, con la familia Sonia Colman. Nos hemos cruzado. Docente, músico, militante antirrepresivo. Digo, ¿en qué momento encuentra este ser humano un rato para poder escribir esto? La computadora, digamos, mi computadora es como una extensión de lo que a mí me pasa. Yo, por ejemplo, no tengo televisor, no puedo mirar televisor. Y el que me conoce un poquito, y mis vecinos lo saben, es una persona que está como muy inquieta todo el tiempo, digamos. Me cuesta quedarme quieto. Las cosas que voy escribiendo generalmente son el fruto de una... Son textos que van madurando, digamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo en paralelo una crónica y un cuento desde hace mínimo un mes, por ejemplo, para ponerle un número de días. Y van creciendo de acuerdo al tiempo que tenga de poder escribirlo. Ahora que estoy de vacaciones me voy a sentar y voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Pero... está siempre ese archivo en el escritorio de mi computadora, esperando que lo lea, lo relea y así. Claro. Y también, por ejemplo, el último cuento de ese libro lo escribí en vacaciones. No lo pude haber terminado en época de clases. Les voy a contar una infidencia de producción. Mientras charlábamos antes de estar al aire con Antonio, me decía, ¿cuál fue el que más te gustó? Yo le decía, no sé, tengo una ambigüedad con el último cuento, porque me parece que me gustó, tiene un final inesperado, no lo vamos a tiene que comprar el libro en Canta Mañanas y después acceder y ver qué. Pero le decía, hay como una ruptura, viene una secuencia de historias en estos cuentos que el último no se parece, y ahí me decía que el último fue escrito en un tiempo distinto al resto, ¿no? Había como una secuencia de cuentos. Y hay algo de, hablaba antes de el barrio, el barro, las realidades que describís en estos cuentos, y también hay mucho de historia, aunque digo que se filtra de tu trabajo de docente, y mucho de estas cuestiones de la filosofía, ¿no? Del amor y el desamor, y la esperanza y la desesperanza, digo, sí. Aparecen estos temas casi filosóficos en la decisión de tus cuentos de ficción. Sí, o sea, lo que te decía, el tono del libro, el color que tiene la tapa, me parece que cuando lo hizo el artista plástico Francisco Sosa, que fue convocado por los chicos Cantamañana, yo no tengo el placer de conocerlo. Mira. Pero me parece que es como el color que mejor le queda, es como un color medio lánguido, medio azul, celeste, mezclado con violeta. Me parece que por ahí va el tono de esos cuentos, por lo menos va por ahí, digamos. Y en el caso de todos los cuentos, yo siempre suscribía la tesis de David Viñas, que decía que uno escribía las cosas que no se animaba a hacer, o era una forma de venganza, la escritura como una forma de venganza, digamos. Sí. Tipo, lo que pasa en todos esos cuentos tienen como ese revés de que podría ser así, digamos. El desencanto es una de las marcas de los cuentos, y creo que reservé mi esperanza y mi optimismo para el dar clases y escribir crónicas, que me parece que por ahí no es que sea un tipo pesimista todo el tiempo yo, uh-huh. sino que en la ficción me gusta ese tipo de cuentos, digamos. Nombrabas a David Viñas. ¿Quiénes son tus escritores, si es que tienes algunos favoritos, tus influencias? Tengo unos cuantos. Supongo que se mezclan. A mí lo que me pasa es que leo mucho, leo literatura y periodismo, digamos, uh-huh. y crónica. Entonces como que los lenguajes se me van mezclando cada día más, por suerte o por decantación. Te puedo decir Roberto Arlt, me parece uh-huh. que es como lo tengo en un cuadro en mi casa, siempre que me mude lo voy a llevar, porque Roberto Arlt, el que más me gusta no es el de la, por ejemplo, no es el de las novelas, por más que sea brillante. El que me gusta más de lo más me gusta de Roberto Arlt es su tenacidad y su rabia para escribir, y esa cuestión de que escribía para comer. Uh-huh. Él literalmente escribía para comer. Uh-huh. Después me gusta mucho, por ejemplo, el policía norteamericano. Me gusta Raymond Chandler, me gusta David Goodis, que es un escritor que acá mucho no se lee y tiene una, es muy parco para escribir, pero me encanta. Me gusta, Dashiell Hammett, que es el padre de la novela negra. Con Cosecha Roja inauguró el género, digamos. Acá más cercanos, que no son tan cercanos, David Viñas, por ejemplo, me gusta. Ricardo Piglia. Seguramente se me está yendo ahora, pero van por ahí, digamos. Son todas personas. Y bueno, las que caen, o sea, no es que solamente lea eso, sino que leo más cosas. Por ejemplo, soy muy lector de poesía y de canciones. Una de las últimas último fanatismo que se me agarraron fue con Clarice Lispector, la brasilera, por ejemplo. Uh-huh. Que es un amor, una dulzura. Y bueno, ese último cuento también tiene que ver con la exploración de ese tipo de registro, digamos. Uh-huh. Porque venía pensando que tenía muchos personajes masculinos, muchos personajes así como de novela negra, porque es lo que siempre leí de chico. Y bueno, permear otro tipo de lecturas y otro tipo de sensibilidades cuando se escribe, digamos, que no es fácil, pero es divertido. Estoy escuchándolos, dice, y a mi amigo del alma, Antonio, dice Alicia Olivares. Yo sé si lo vos, estás en el micrófono, mira. No le vamos a mandar nada. No, sabes, es una amigaza de la vida, por favor, como la quiero.